Proyecto Petunia. A florecer se ha dicho. Bienvenidos a la primera sesión de Mantra Neoliberal. Soy Cachila Flores y les doy las gracias por haber pagado en tiempo y en forma. Vamos a empezar con nuestro mantra del día de la fecha, que va a versar en hablar del mercado y el pragmatismo, ¿sí? Así que vamos a empezar. Inhalamos. Mercado. Mercado. Exhalamos. Pragmatismo. Pragmatismo. Inhalamos. Mercado. Mercado. Exhalamos. Pragmatismo. Pragmatismo. Mercado. Mercado. Pragmatismo. Pragmatismo. Mercado. Pragmatismo. Mercado. Mercado. Pragmatismo. Proyecto Petunia. A florecer, florecer se ha dicho. Bueno, qué lindo escucharlos. Bienvenidos a Proyecto Petunia. Bienvenidos a todes. ¿Cómo están, queridos compañeros radionautas, radionautes, escuchándonos desde cualquier parte de este cuadrado tan poco redondo que es La Plata, desde la sintonía de 106.3 y también por los medios digitales de Internetchi a través de www.radionauta.com.ar? Estamos muy contentos hoy con Florencia Petunia porque estamos con muchas ganas de ser snob hoy. Hoy vamos a estar bien snobs, hoy vamos a estar como poniéndole mucha onda con mucho snobismo de por medio. Hoy sacamos el tereré y queremos chapotear en la Pelopincho como si no tuviéramos que rendir y trabajar hasta que las velas ardan. Por eso hoy en Proyecto Petunia queremos hacer un pequeño raconto de cómo vamos a las raíces, Florencia Petunia, porque gracias a la reunión que tuvimos acá en Radionauta, que es una radio muy mancomunada, de gente muy unida, hemos logrado revivir, pero hasta cuestiones que ya quedaron en nuestros anales. Los anales de Proyecto Petunia. Los anales, como ¿a qué te referís más específicamente? Anales, cuando nos referimos a anales, son cuestiones relacionadas con que están en una bitácora, que están en un momento... Sí, eso sí. ¿Y qué se revivió? ¿No? ¿Qué revivimos? La Semana Petunia, en una palabra. Ah, sí. ¿Te acordás de la semana Petunia? Yo me acuerdo Pepe, que ya Pepe está contento buscando a ver qué pone para hablar de su Semana Petunia. Sí, sí, dijo, uy, sabían, lo habían dejado de hacer y ahora de pronto... Y ahora volvimos, porque volvemos así de ecléctico es Proyecto Petunia, y más cuando está en modalidad snob. Hoy, bien snob, no me importa nada más que hacer lo que hay que hacer en la vanguardia. Así que Florencia Petunia, te voy a pedir que desde una perspectiva latinoamericana y snob me definas tu Semana Petunia. ¡Reíjole! ¡Reíjole! ¡Qué lindo! Me gusta porque es bien latinoamericana. Sí. ¡Reíjole! Pepe, ¿cómo estamos preparados ya para que nos puedas decir cómo fue tu Semana Petunia? A ver. Proyecto muy, muy problemas elocuente. De la índole automotriz. Arrancativa. Arrancativa. Arrancativa. Arrancativa. Podemos tener dos problemas hasta ahora, ¿no? De los variados. El primero, uno físico real relacionado con, podríamos decir, el rodado, ¿no? Tener un auto que no anda. Y por otro lado, puede ser hasta metafórico y decir, opa. Además, chicos, yo no quiero decir, pero bueno, yo tengo un informante estrella hoy que me dijo que empezó diciembre. Efectivamente. Yo no tenía idea diciembre. Que había empezado diciembre. Para mí todos los días son iguales, y me siento un pollito. Y hablando de eso y de los anales, yo pensaba, ¿te acordás? No aquí en Proyecto Petunia, porque todavía no existía. Estaba como en tal. Gestación. Pero en un momento vos y yo decíamos, mes 2. Y ahora estamos en mes 12. Ay, gente, mire, le compartimos esta situación de que es tan personal, porque es verdad, mes 2. Mes 2. Y diciembre es un año que... Diciembre es un año. Diciembre es un año, es todo un año. Bien, Snob. Diciembre es un mes en el que uno hace un raconto que empieza el primero y termina el 31. Sí. ¿No? Cuando hay tiempo, digo, ¿qué estuvimos haciendo este año? Ay, balance positivo, negativo, neutro. Y justamente este programa se llama Proyecto Petunia. Buscamos florecer. Ah, mi semana en una palabra. Muy bien, Pepe, que me lo rescató. Yo me había olvidado. Sí, yo ya había cambiado de tema. Mi semana Petunia en una palabra es... Arbusto. Arbusto. ¿Y saben por qué arbusto? ¿Por qué? Porque es una planta de hojas verdes que genera fotosíntesis, es autótrofa. ¿Qué quiere decir autótrofa? Que genera su propio alimento a través del recorrido de la savia bruta que lleva el dióxido de carbono. Como y devolviendo cactos. La savia elaborada. Que la savia elaborada es la que tiene el oxígeno para que la planta realice los procesos de fotosíntesis correspondientes en las hojas que tienen la clorofila con los cloroplastos, a donde se produce... todos los procesos que conocemos, ¿no? En la mitocondria. La mitocondria es la que genera la energía, también tiene mitocondrias, claro. la hoja de la planta. Quiero agradecer a mi profesora, la profesora Turbarello Viña, que me enseñó esto en la escuela. Gracias, profesora Turbarello, es una mujer que más turbaba fémurs en la clase. Ahora no me acuerdo el nombre, mirá qué efectivo, porque ella te decía que el fémur tenía tres partes, la del centro... y la de los costados. Y era como que estaba amasando bolas y dándole al fémur. Ahora me olvidé los nombres del fémur, que ahora los voy a googlear. Pero mi semana, podemos decir, Petunia, fue arbustística. Pasaron cosas. El 1 de diciembre se conoce como el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. ¿Eh? El síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y bueno, hubo bastante repercusión, por suerte la gente, hay campaña de concientización. Sí, acá en Berizo se estuvo haciendo una test gratuitos para quien quisiera y así totalmente confidenciales. Yo no me enteré, la verdad que si no hubiera estado bueno haber ido. Bueno, faltó entonces promoción, o por lo menos nos faltó información en este caso. A mí me pasó algo que hoy, hashtag Petunia jodido. Vi una propaganda de la Fundación Huésped, ¿no? Que hablaba de que estaban haciendo un test a las personas y bueno, como que tenían ese nerviosismo de ver el resultado del test, ¿no? Y justamente en la propaganda como que pasan, cuando le dan el resultado que dice negativo, al VIH, la tarjeta le comenta, ¿no? Ay, mirá, esta es la sensación que yo convivo porque era portadora, pero bueno, la persona. Y a mí me llamó la atención esto de la no visibilización, ¿no? La no visibilidad, como que hay algo de que todavía el paso siguiente a dar es como, bueno, a ver, es una enfermedad crónica más y también hay que relativizarla y no ponerla como un estigma, ¿no? Como que sea clandestino, que no se muestre la cara por temor a ser estigmatizado o apuntado como esa persona tiene VIH, ¿entendés? Porque... es un tema que creo que es una deuda pendiente todavía. Pero y hacerse, bueno. Chiqui. Y hacerse el test también. Cuidarse, chicos, protegerse. ¿Sí? De eso y de otras enfermedades de transmisión sexual. Y no estigmatizar, informándose, informando a los demás. Bueno, es un tema bastante largo y complejo, pero hay que aprovechar a veces los espacios y por lo menos desde esta humilde reflexión también habría que trabajar un poco la cuestión de la visibilidad. Y la desestigmatización, ¿verdad? Me encanta. Visibilización, desestigmatización. Estoy a full. La verdad que... un temón. Y se acerca la cuestión de que muchas personas estuvieron muy locas con el Black Friday. Yo no sé cuándo fue. ¿Alguien sabe cuándo fue el Black Friday? El Black Friday. El viernes pasado, creo. Bien, que fue. Les comento a las personas que no saben qué es el Black Friday. Yo ahora lo acabo de jorgear. Se está empezando como a implementar acá también, acá. Me parece. Y ¿no? como todo fenómeno de consumo, se llega pronto. Y vi gente cagándose a trompadas en el Black Friday por conseguir descuentos. O sea, les comento a los radionáuticos y radionáuticas que hay como cadenas de empresas que venden cualquier cosa que hacen descuentos exorbitantes del 20% acá en Argentina, creo. Pero en otros países donde los mercados funcionan en esa mentira capitalista, hacen de 70%, 80% de descuento, claro. 50%, 2x1. Alto plasma te compras. Se con cagaban eso. A trompadas y la gente rompía todo y todo. ¿Por qué? Por conseguir un plasma 70% de descuento. Yo digo, Proyecto Petunia, desde su humilde posición marginal acá, al costado de todos los mercados, de todas las opiniones, digo, calmémonos un poco, relajémonos. Es un televisor. Es un televisor. Estamos en diciembre, momento de balance, no de cagarse a piñas. Pero viene la fiesta y hay que comprar. Sí, hay que comprar. La gente está muy alterada. Nosotros venimos a hacer un curso que, bueno, ya para empezar a adaptarnos al paradigma garrón de mantras neoliberales. Y bueno, más mantra. Ya venimos, ¿no, Flor Petunia? Nos despedimos y no se olviden nunca que hay que desestigmatizar y visibilizar. You said New York. New York is dangerous, 'cause you read that where you may. Even the blind man could see that's not so. La la la la la. Right. People on streets. Streets. Slashed and torn. Yeah. pressure. Proyecto Petunia. Proyecto Petunia. Miércoles de 11 a 12 por Radio Nauta. Es una cortina. ¿Estamos al aire? Estamos al aire. Seguimos en Proyecto Snob. Uy, el agarrón señal. ¿Y con qué continuamos, querida Flor Petunia, en este segundo bloque de lo que nuestra hermosa mente dio en llamar Proyecto Petunia? Vamos a continuar blanqueando una situación con el público que pueda estar oyendo este programa en este momento, porque quizás si conocen a Proyecto Petunia saben que hay otra voz que suele equiparar acá el campo de juego. Que, claro, que une que son Proyecto Petunia originalmente fue un dueto, un dúo, un duelo. Y después se tripodeó en forma de trípode y constituimos un trío. Y cuando cantamos es tricota. Un terceto o hacemos una tricota. Pero hoy. Hoy no. Hoy no. Hoy no. Hoy no, por una razón que nos excede. Porque el. Pero que nos compete. Pero que nos compete. ¿Qué es el esnobismo? Que es el esnobismo que nos ha dejado perplejos. El esnobismo de, más puntualmente, el chino Petunia. Se cobró una víctima. Que se ha vuelto de pronto al mundo del esnobismo y decidió no venir a hacer el programa. Y en cambio nos manda muy, muy suelto. ¿Cómo disfruta la vida nueva? Imágenes de su disfrute de su nueva vida snob. Así que bueno, si van a nuestra página que es Proyecto Petunia en Facebook, van a poder apreciar una imagen del chino Petunia siendo justamente snob. Snob. Y usted se preguntará igual que yo, que soy una persona que sinceramente está muy ocupada viendo dibujitos animados todo el día. ¿Qué es ser snob? ¿O qué es más o menos se entiende por ser snob? Y diciembre es un mes snob, ¿verdad, querida Flor Petunia? Y sí, porque todos queremos el arbolito blanco que parece que está nevado cuando acá no nieva en Navidad. Todos queremos comer el pavo relleno que acá no se come. Entonces, cuando uno se pone a reflexionar, a ver, yo no soy así, yo no quiero un pavo, yo quiero otras cosas, yo soy un espíritu revolucionario, yo leí, no sé, Rayuela, yo fui a una escuela pedagógica. Y bueno, también podés ser snob. Y el problema de ser snob es que el propio snob no se autorreconoce snobiante. Por eso vamos a leer una breve definición de lo que es el snobismo o ser snob, y a partir de ello vamos a tratar de deshilachar, de desmembrar, de poder generar trama particularizante, singularizante de aquello que cada uno puede interiorizar como su enano snob. Heavy. Estuve, la verdad que fue una oración larga, sin comas. Voy a tomar aire. Por favor. Por favor, Flor Petunia. Snob es un anglicismo derivado de la palabra snob, con el cual se denomina una persona que imita con afectación las maneras, opiniones, etcétera, de aquellos a quienes considera distinguidos o de clase social alta para aparentar ser igual a ellos. Vamos a desmembrar, dijo Jack el Destripador en un acto seguido de femicidio. El snob se denomina una persona que imita con afectación las maneras, opiniones, etc. de aquellos quienes considera distinguidos o de clase social alta. Bien, clase social alta o que considera distinguidos. Estamos hablando de referentes, de identificaciones, de cuestiones que tal vez no nos afectan como el vulgo de la población. No es que todos tenemos que seguir al mismo. O sea, por puede ejemplo, ser snob igual. Claro, ¿te gusta imitar a Mirta Legrand? Sería terrible, imagínate, facha, comiendo con gente desagradable. Te sentás siempre en la cabecera de la mesa. Que te filmen. Teniendo discursos contradictorios a lo largo del tiempo. Enojado con la vida. O también podés ser snob porque imitás, no sé, a un personaje. No sé, para no generar turbulencias. Vamos por cosas snob. No sé, pertenecer a una moda. no sé, ser skater y no tener ganas, ponele. Pero te haces el skater y llegás a tu casa y te pones un traje y una corbata. Terrible, y te ves un espejo y llorás viéndote como, ¿por qué tengo que ser skater? Quieres ser hipster y la barba te da calor, pero te la dejas igual. ¿Ves? Tenemos, y eso, uno tiene que ir rasteando, me estoy comiendo las R's, es terrible. Uno tiene que ir rasteando, armando rastis con esto, ¿no? Es como un bloque arriba del otro, exactamente. Vos tenés que venir acá en un ratito porque la vamos a pasar muy bien. Estamos hablando con un invitado especial que va a ser de acompañamiento silente, tal vez. No es necesario que haya una expresión en el aire, porque no es snob. Petunia abre puertas. Y si y vamos a hacerle el test... La puta que lo parió. Yo no esperaba que pasara esto. Yo tampoco, la verdad que no pensé que era el momento. Pero a veces uno no espera que llegue el momento. Ahí vengo. Hola. Hola, ma. Sí. Estoy hablando de los snobs. Sí, mami. No soy snob, mamá. No soy snob. Porque no imito con afectación de maneras y opiniones, etcétera, aquellos quienes considero distinguidos. No, yo voy en contra de eso. Yo soy un luchador, mamá. Bueno, está bien. ¿Qué estás haciendo? Yo haciendo radio, ma. Florencia. ¿Qué? Mi mamá pregunta cómo estás de salud. Estoy bien. Está bien, mamá, de salud. Mandar un beso. Te mando un beso. Te manda otro. Gracias. Bueno, mami, me tengo que ir. Nos vemos. Seguimos en Proyecto Petunia. Petunia se comunica. A veces tengo que hablar con mi mamá, gente, porque yo no soy snob y yo estoy orgulloso de que mi madre todavía esté viva. Y bueno, no sé si estoy orgulloso de que mi madre tenga en su celular gratis conmigo. Pero bueno, son esas cosas. ¿Qué pasa cuando descubrís un padre snob, no? No, peligro, la verdad, peligro. Tener un padre snob es mucho más difícil porque se complejiza la situación. Porque es un sujeto que imita a otro sujeto de manera afectada. ¿Y quién es tu padre? ¿Ese tipo o el que imita. Está imitando? Claro. Es muy difícil descubrir el enano snob que cada uno tiene. Y Petunia está tratando de desarrollar algún dispositivo que te permita saber si tenés un enano snob adentro. Lo estamos desarrollando. Pronto lo vamos a probar. Mientras tanto, Petunia quiere ser un poco snob y va a hablar de cosas que hablan todos los medios masivos de comunicación. Porque nosotros, como programa radial, queremos pertenecer al headset. Queremos. Vamos a ponernos. Apagame la música, por favor, te pido. Es mucho pedir, Pepe, que nos. Ya Pepe está asustado. Es mucho pedir, Pepe, que nos busques un sonido de programa de tele. De información de matutino violento. Es mucho, ¿no? De cortina de noticias. Es como. Mientras tanto, con Flor Petunia vamos a hacer un ejercicio de teatro que nos enseñó Silvia Lapaco o Claudia. ¿Es la prima? Era Claudia. Claudia. Era pero Claudia. Silvia, porque nosotros no somos snob, no vamos con Claudia. Claro. O con Silvia. No, íbamos con Silvia, pero fuimos a un seminario. Pero con nos Claudia. Cobraron como si fuera nos Silvia. Nos cobró como un mes de lo que cobraba Silvia. Complicado. Bueno. Uy, qué recuerdos esta música. Estados Unidos. Tiroteo en San Bernardino, California, deja al menos 14 muertos. Al menos 14 personas murieron y otras 17 resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en la mañana del miércoles en las oficinas de la organización que trabajaban con personas discapacitadas en la ciudad de San Bernardino, en el sur de California, oeste de Estados Unidos. Fuentes del departamento de policía de esta localidad, situada a 100 kilómetros al este de Los Ángeles, no puedo. No soy snob. No me cuesta mucho, me quedo sin aire, me doy cuenta. Pero ahí que... vení, tenés que darle cuerda al enanito. No, pero es una garcha, boluda, porque esto es todo trucho. La gente. Estados Unidos tiene una situación de mierda con las cuestiones de las armas. Hasta en las enmiendas tienen derecho a tener posesiones de armas. Está mal. Esta gente está psicotizada, está absorbida por los medios de comunicación, está metida en una nube de pedo, están cagando a tiro a todos adentro, están cagando a tiro a todos afuera. Yo no puse. Pero la gente dice que son los iraníes, ¿entendés? No son las armas. Ay, Dios mío, es muy difícil. ¿Cuánta plata hay por esto? Si nos hacemos, si ponemos... ¿Cuánto? Pepe, ¿cuánto hay? Cuatro horas después, la policía mantuvo un vehículo con estas características. Según reportes de la oficina del alguacil del condado de San Bernardino, al menos uno de los tripulantes del vehículo era sirio. ¡Ampliaremos! Cuatro. Encendiendo un nuevo año en Radionauta. Agenda Olga Vázquez. Música en el auditorio. Sábado 5 de diciembre, desde las 9 de la noche, Charlie Brownie presenta su primer LP, La Maldición. Participa la banda chilena Soy. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo Proyecto Petunia. Bienvenidos a Petunia Investiga. Estamos en los laboratorios subterráneos de Petunia. Nos pusimos unos guardapolvos con Flor Petunia y bueno, somos científicos. Y estamos en una etapa exploratoria y recabando datos para mejorar nuestro instrumento de investigación que busca conocer el esnovismo. Para eso vamos a realizar un test muy complejo a un sujeto que por cuestiones éticas vamos a preservar su identidad. Le hemos hecho firmar un contrato de confidencialidad. Sus datos van a ser utilizados puramente con fines científicos y vamos a dar los datos a la comunidad toda cuando sea correspondiente. Querida Flor Petunia, ¿cómo va el armado del instrumento? ¿Estaríamos listos? Estamos listos. Bueno, dejen pasar al sujeto I. Hola, ¿qué tal? Sujeto I. Mi nombre es Nicolás Petunia y voy a ser un científico que te va a hacer testes, ¿sí? Así que, sujeto I, te pido por favor que digas tu edad y cuántos brazos tenés. Tengo 25 y tengo 4 brazos. Gracias, sujeto I. Vamos a proceder, Florencia Petunia. Vamos a proceder con las preguntas del test. Contéstame honestamente lo primero que te llegue a la cabeza, que resuene en vos. Las preguntas tienen opciones. Vos decime la opción que más te parezca correcta. ¿Con cuál de estas palabras te sentís más identificada? Aventura, protección, pasión, respeto. Aventura. Muy bien. ¿Cuál de estas flores es tu favorita? Te las muestro. ¿La cala, la peonía, la rosa o la violeta? Cala. Muy bien. Decime con cuál... Espera, Petunia, que se me trabó la letrita. Ay, no. Ay, para. ¿Para qué? Ahí está, ahí va. Ahí está. Bien, seguí tomándolo. ¿Con cuál de estas tartas o tortas, a cuál de estas le dirías sí quiero? Estamos hablando de matrimonio, ¿verdad? ¿Modelo puesta de sol, modelo caribe, modelo princesa, modelo naturaleza? Modelo caribe. Muy linda. ¡Shirin! ¿Cuál de estas expresiones solés repetir más a menudo? ¿Qué se le va a hacer? Nunca llueve a gusto de todos. O carpe diem, aprovecha el momento. O ¿qué habré hecho yo para merecer esto? O don't worry, be happy. ¿Qué habré hecho yo para merecer esto? Bien. Disculpa, ¿podemos hacer un paréntesis? La pregunta respecto tiene que ver con tus extremidades. Sí, también. Gracias. Voy a anotar eso en el paréntesis. Gracias. Decime, ¿qué es lo que más te enfada en esta vida? ¿Qué te hace recalentar? ¿Que suene el despertador cada mañana? ¿La gente maleducada? ¿Que me lleven la contra? ¿Que el día amanezca nublado? Que me lleven la contra. Perdón, dijo que me lleve la contra. Que me lleven... Ay, tengo que borrar. Más de uno. Ahí lo vuelvo a escribir. Ahí va. ¿Y qué es lo que te hace más feliz? ¿Que te hagan regalos? ¿Que un desconocido te sonría en la calle? ¿Un abrazo de un familiar? ¿O estar enamorada? Que un desconocido me sonría en la calle. ¿Le llevó tiempo a responder esta pregunta? Por favor, sí, toma nota. Voy a volver a escribir. Tardó muchos segundos en escribir la respuesta en la pizarra que tengo aquí atrás. Punto. Borro. Me gustaría ser... Tengo hasta ahí. Faltan 3 preguntitas nada más. ¿Cuál es la virtud que más valoras en otra persona? ¿La amabilidad, la independencia, el sentido del humor o la responsabilidad. El sentido del humor. ¿Te gusta el humor? Ay, me quedé corto. Bueno, manejate. Si tu mejor amiga... Si tu mejor amiga te sorprende con una tarde de cine, pero la película no te gusta mucho, ¿cómo reaccionás? ¿Aceptás su regalo? ¿Es todo un detalle? ¿Con su compañía no será tan malo? ¿Te enojás? Sabía perfectamente que esa película no me iba a gustar y aún así se compró la entrada porque ella quería verla. Muy rápido, no puedo copiar. Le das las gracias por la invitación, pero le propones un plan alternativo que le guste a las dos. ¡Viva la improvisación! Aceptas su invitación encantada. Puede que realmente la película no sea tan mala como yo había imaginado y quizás te gusta. No, le doy las gracias por la invitación, pero le propongo un plan alternativo. Muy bien, ¡viva la improvisación! Si solo pudieras escoger una película, ¿con cuál de estas te quedarías? ¿50 sombras de Grey? ¿Amélie? ¿Star Wars? Star Wars. ¿Vivir es fácil con los ojos cerrados? Vivir es fácil. Amélie. Con los... Y la última pregunta. Elegí una canción. ¿Imagine, de John Lennon? ¿Love Me Like You Do? ¿Cómo se escribe John Lennon? ¿De Ellie Goulding? ¿Ellie qué? ¿Ellie... ¿Cheerleader, no sé, de Omi? ¿Chilimen? ¿O Let It Go, de B.S.O. Frozen? ¿Qué es un imen? No las conozco todas. Yo no sé. Esa creo que es la de la peli. Ay. Yo conozco, te conozco tres. Esta no te la conozco. ¿Cómo se escribe Ellie Goulding? Goulding. Goulding. Bueno, no, con Imagine. Imagine de John Lennon. Esta la conozco. La vi en internet. Esto... Bueno, sujeto ahí, te sujeto. Comento que el resultado de este test ha dado azul. Dios. Es el color que define azul. Tu personalidad. Define su personalidad. Sos una aventurera nata, lo que se diría una mujer de mundo. Transmitís buenas vibras, paz, no, serenidad a cualquiera que esté a tu lado. Por ese motivo, es inevitable que tus amigas siempre piensen en ti, ya sea para una noche de chicas o para una tarde en el cine. Te encanta viajar y sentirte libre. Por eso, dejarte llevar es tu principal señal de identidad. Ah. Sujeto I, tengo que decirte que fuiste el primer sujeto de nuestro primer test machista. Vamos a darle un aplauso al sujeto I. Y snob. Y snob. Machista y snob. Estamos. Gracias. Toda esta gente te estaba viendo atrás de la cámara Bessel. Mirá, esto no era un espejo. Era todo un auditorio que te estaba escuchando responder. Ahora, gracias a vos, vamos a poder controlar mejor a nuestras mujeres y retener más a nuestros hombres. Vamos a crear mercados de consumo interno cada vez más violentos y feroces, porque estamos creando el Black Friday argentino. Wow. Veo sí. Azul, veo vestidos azules, vestidos tacos azules, por azules todos lados. Zapatos azules, sí. Edificios, lo veo azules. Todo. Edificios azules. Mercado y pragmatismo. Mercado y pragmatismo. Mercado y pragmatismo. till I had pity me. Petunia Café con Ser, el primer café con ser que abre 10 minutos antes de que se acabe el miércoles. ¡Aplausos! Vinieron la comisión de fangirling de Justin Bieber a vernos al Petunia Café con Ser. Esto es un quilombo justo el día que no viene Oasis. Chicos y chicas. ¿Y por qué hay gato? Hoy no viene Justin Bieber. Gracias. Antes de que se acabe el día, quiero decirles, compañeros y compañeras, que hoy 2 de diciembre es el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, compañeros. ¡Vamos todavía! Aquellos que están luchando y lucharán por destituir todos los tipos de esclavitud y sometimiento en esta sociedad cruel y ruin que no hace más que explotar a los pobres y marginales que somos todos nosotros. Rubén. Sí, bebé. ¿Cómo estás vos como persona? Hoy tenemos un artista en serio. Te pido disculpas por el olor a meo de gato. Estoy un poco abrumado por la situación, porque la verdad que esto de manejar la barra, viste, cuando le entraste un poco al whisky, es medio difícil. Y encima los gatos me meten en el medio, casi me caigo, le pisé la cola a uno y ahora me siento re mal. Yo quiero aclararles a todos los radionautas que Petunia... ¡Salí de acá, mierda! Quería decirles a todos que estaban invitados al Petunia Café con Ser, acercarse siempre que quieran, porque a partir de las 0 horas vamos a estar celebrando el Día del Médico aquí, porque el 3 de diciembre se celebra el Día del Médico acá, antes, con todos los compañeros del PCC que estamos reunidos buscando que se devuelvan los derechos y la salud pública y que tengamos médicos con mejores condiciones de trabajo. ¡Se siente! ¡El PCC presente! Entonces, vamos a llevar todos los gatos que están ahora acá en el Petunia Café con Ser y los vamos a llevar y que ingresen en el Ministerio de Salud y llenen de pulgas todo el Ministerio de Salud en forma de lucha, compañero. ¡Cállate! Perdón. Voy a presentar a quien trajo estos bellos felinos. Un aplauso para Mirta Estéreo. Mirta, ¿cómo estás? Acá estoy muy bien. Mirta es una gran coverista de Soda Stereo, por eso te pusiste Mirta Stereo, ¿verdad? Así es, Stereo. ¿Cuántos años haces cover de esta mítica banda? Desde que salieron prácticamente. Desde que salieron hace 38 años, ¿eh? Queremos aclarar que Soda Stereo es una banda externa. ¿Y todos estos 38 gatos son tuyos? Son míos. Pasa que va teniendo cría la gatita y me los quedo. No se los doy a nadie. No te gusta dar gatitos, ¿sí? Sí. Está comiendo, es mi familia. Está comiendo la comida el gato ese. Sí, que coma, que se alimente. esos son tan lindos. Oh, chiquitito, Miguel. ¿Querés uno? Te lo vendo. Mira que yo crío hace mucho. ¿A cuánto? ¿Se pueden vender gatos acá? ¿Es legal? Y bueno, pero hay que darle la vacuna, la alimentación, la camita. Eso era un gato. Hay un ganso. Vos le traes para que ellos casen y se entretengan así con él. Están atacando al ganso. Lo están desplumando. Pobre ganso. Mirta, por favor. Bueno, Mirta, contanos. Son animales, ¿no? Uno más para el puchero. Son animales, claro. Esto está todo planeado. Mirta, vas a venir a acompañarnos. La cadena alimenticia. Vas a venir a acompañarnos a luchar por la cadena alimenticia y los médicos. Y con nosotros y el PCC. Sí, para que tengan una buena alimentación los médicos. Y que no sea comer gatos, porque los gatos son mascotas. Que no, si los gatos son mi compañía. Las chicas fangirl que están haciendo fangirling ahí al fondo, se quieren llevar un gatito. Están muy contentas con los gatitos las chicas que hacen fangirling. Y me parece que el tricolor. ¿Le damos el tricolor? Sí, sí. Los gatos a vos te acompañan en tu performance. Me siguen, ¿no? Me siguen. Imagínate guardar uno a cada uno. Yo claro. No hago la violencia con los gatos. Está muy bien. Hay un velociraptor de fondo también. Ahí está el gato. Y Mirta, ¿desde cuándo empezaste a permitirle a tus gatos cantar con vos en estas performances de Soda Stereo como Mirta Stereo? Y así fue que conformamos nuestra banda. Bueno, yo soy la líder de la banda, entonces ellos me acompañan y así es, nos hacemos la compañía para cantar y me acompañan a estas instancias con ustedes que la pasamos tan bien. Bueno, yo la verdad te voy a dejar que cierres el Petunia Café Concert. Ya vamos poniendo los micrófonos a los gatos y vos canta tranquila que los gatos te seguirán, no sé qué va a pasar. Bueno, un gusto. Yo, Rubén, me despido. Nos despedimos. Hasta el próximo miércoles, como siempre. Y bueno, lo dejamos acá con Mirta Stereo, que es coverista de Soda Stereo y va a hacer una canción cubierta de gatos, sus gatos. Y la canción es Primavera Cero. Hasta luego, nos vemos pronto. Florescente azul. Luz que baña mis sentidos, donde todo empieza a ser real. Siempre vuelve a dar nuevas chances, una vuelta más entera. Tururum, tururum. Primavera cero. Primavera cero. Muchas gracias. Un aplauso para esta mujer que ha hecho una oda a Soda Stereo. ¿Cómo le enseñaste a los gatos a cantar así? Mirta, no entiendo. Es fascinante lo que está pasando, Mirta. Los gatos cantaban prácticamente con vos. Y bueno, es así, ellos me siguen y cantan ahí al lado mío. Qué bueno que les guste, esta es una obra de arte que... Años de compañía que tengo con ellos. Y me encanta que ellos estén conmigo así y hagan run run y ñam ñam. Ellos son mi compañía, le dan armonía a lo que yo canto. No sé, ustedes lo habrán notado. Yo la verdad, Mirta, que estoy sorprendido y querría otra canción para cerrar. ¿Puede ser? ¿Te animás a hacer otro cover? Porque nos queda un minuto. Sí. Bueno, a ver, pensá tranquila. La verdad, yo estoy anonadado. La verdad que me encantó. Yo aparte no lo puedo creer. Todos movían la cabecita juntito. Yo no lo podía creer, estaban coordinados milagrosamente. Yo no lo puedo creer. Un gato que cante en Soda Stereo nunca se vio. No, la verdad que no. ¿Decidiste, Mirta Stereo, qué cantar? Sí, pero ahora le vamos a hacer un homenaje a otro gran músico. Me encantó, yo estoy muy emocionado. Sí, a Spinetta. ¡Uy, grandioso! Sí. Bueno, te dejo el terreno y ahora sí nos vamos porque yo la verdad que estoy atónito y la verdad que los gatos me están comiendo todo lo manice. Así que me voy a sacarlo de la manicera porque me están comiendo todo lo manice. Te dejamos, Mirta Stereo, que ahora hace un cover de nuestro querido Spinetta. Bueno, antes que nada, aceptamos donaciones para la alimentación de los gatos. Por favor, pedimos, sí, es verdad. Así los huesitos de los pollitos, de los asaditos del fin de semana. Ellos son carnívoros. Los quise hacer vegetarianos, pero... No han querido. No, a lo sumo de los manicitos. Pasa que el maní le hace mal a la pancita. Entonces no es aconsejable, ¿viste? Hay que eso, levántalo, ponelo arriba del mueble. ¡Fuera! ¡Mira, hecho mierda! Ahí lo agarro. Ahí está. Bueno, te dejamos, Mirta Estéreo. Esto fue todo, Petunia Café Concert. Hasta luego. Si a tu corazón yo llego igual, siempre se podrá decir, no me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y hoy que enloquecido vuelvo, buscando tu querer. No queda más que el tiempo, no queda más que el tiempo. Si a tu corazón yo llego igual, siempre se podrá decir, no me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Oh, oh. Oh, baby. para volver a escuchar Proyecto Petunia, radionauta.com.ar.